En el Día Universal de los Derechos Humanos quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de miles de argentinos. Doble discurso, ajuste, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es, miren lo que es. No dice nada. Y yo decía, yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo estoy tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que... Que tienen que pagarle su mejor salario. En negro aunque sea, pero mejor salario. No saben lo que eso significa. Más saqueo, más ajuste, más represión, más doble discurso. Goles en contra, penales, fouls, pobres argentinos, no saben lo que eso significa. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Buenas, buenas y santas, muchachos y muchachas, aquí estamos para hacer la lucha que nos parió. El programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. Hijos La Plata, la agrupación Hijos La Plata. The one and only, la que hace 18 años viene sosteniendo este camino de denuncia de violaciones de derechos humanos, tanto en el ayer, en la etapa del terror de Estado, y en la actualidad, en el gobierno de los derechos humanos, pretendidamente, aunque estamos haciendo agua por todos lados, muchachos, con Granados, con Milani, con impunidades varias, por ejemplo, en el caso de Jorge Julio López, del cual se cumplieron 7 años el miércoles pasado, estuvimos en las calles marchando por la ciudad de La Plata, junto a las organizaciones que integran la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, denunciando la impunidad, la trama extensa de complicidades para la impunidad, en este caso, el caso de Jorge Julio López. Mientras el Estado, ¿en qué estaba el Estado? Poniendo las baldositas de la desmemoria, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que el año pasado comentábamos en este programa que para el 18 de septiembre, los 6 años de López, el Estado se había dedicado, un sector de político, a declarar ciudadano ilustre a Jorge Julio López? Bueno, este año... las baldositas de la desmemoria llegaron a la puerta de la casa de López, y además el hospital, el tan requerido hospital de Los Hornos, que los vecinos están pidiendo hace tanto tiempo, lo están construyendo y lo están publicitando en esta publicación que entrega la Municipalidad de La Plata, periódico informativo Municipalidad de La Plata, y publicitan el nuevo hospital para Los Hornos. ¿Cómo se va a llamar? Néstor Kirchner, no, Jorge Julio López. Bien, así es este mundo, señores. A contrapágina de este periódico, en página 8, dice, 200 gendarmes refuerzan la prevención, ¿no? Y en página 9 está el hospital Jorge Julio López. Estas son las contradicciones de este sistema en el que vivimos, pero así estaba la cosa por estos lados. Aquí ha llegado, muy temprano para su costumbre, Patricio Enríquez Rodríguez. ¿Cómo le va, Pato? Muy, muy bien, Julio. Sí, sí, estoy un poco más temprano, así que estoy... Ya espero la otra semana llegar más temprano. ¿Casi y... ahora? Claro. Vamos mejorando. Claro, casi a la hora, y bueno, y en 2 o 3 semanas más llegaré antes. Perfecto, mucho perfecto. Más temprano. Creemos en la superación del ser humano. Sí, sí, yo también. Igual estoy un poco enfermo, pero... Bueno, estábamos hablando de los 7 años de López. Vamos a compartir algunas reflexiones y algún audio del acto que se hizo en Plaza San Martín el miércoles pasado. Y vamos a recordar también la actividad que se estuvo haciendo desde el Espacio Justicia allá en La Plata, la convocatoria a presentación masiva de habeas corpus, no solo en La Plata, sino en el resto del país, e incluso en otros países ha habido presentaciones de habeas corpus en favor de Jorge Julio López. Así que vamos a rememorar esa actividad. Y vamos a comentar varias cosas que se vienen. El sábado que viene, 28 de septiembre, se están cumpliendo 23 años del secuestro, torturas, asesinato y desaparición de Andrés Alberto Núñez en lo que era la sede de la Brigada de Investigaciones de La Plata, actual sede de la DDI, en calle 61 entre 12 y 13. Va a haber una actividad, las familiares y amigos de Andrés están haciendo una actividad para recordar a Andrés y para seguir la lucha, porque en realidad ha habido un juicio en 2010, se condenó a dos policías, pero el resto están impunes. Hay uno recapturado en espera de juicio, hay otro prófugo y está un grupo de cinco policías más que la corte determinó que deben ser juzgados por este crimen. Y está el juez Amílcar Vara, conocido juez encubridor de policías, por ejemplo en el caso de Andrés Núñez y también en el caso de Miguel Bru, está también siendo procesado por encubrir los crímenes de la policía aquí en la zona, entre ellos el asesinato de Andrés Núñez. Así que vamos a escuchar en el programa del día de hoy algunas reflexiones sobre la situación de la causa de parte de los abogados de la defensa de la esposa de Andrés, Mirna Gómez. Y bueno, vamos a convocar a la actividad que se va a hacer para el sábado que viene. Y decíamos, se vienen varias cosas. El 24 de septiembre, el martes que viene, comienza el juicio por el asesinato y torturas de Walter Bulacio. Ustedes recuerdan, hecho ocurrido en el año 91, abril del año 91, en un recital de Los Redonditos de Ricota. Walter es detenido, torturado hasta la muerte en una comisaría. Y recién ahora se está llegando a juicio. El único imputado en esta causa es el comisario de apellido Espósito, que es enjuiciado por las torturas, pero no por la muerte de Walter, pese a que se trata de un mismo hecho. Estas son nuevamente las contradicciones de esta lógica de justicia. El caso de Bulacio fue un caso, digamos, paradigmático, con lo que tuvo que ver con la anulación de los edictos policiales que permitían levantar en razias a los pibes en la calle durante toda la década del 90, y recién está llegando a juicio. En realidad el Estado argentino tiene una condena a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el no cumplimiento de varias pautas en relación a las prácticas policiales por el caso Bulacio. Y recién se está llegando a juicio. Así que vamos a estar comentando cómo está planteado el juicio, le dijimos, de manera recortada, como todo. Pero vamos a comentar cómo se viene el juicio en el caso Bulacio. Y última cosa que vamos a decir es, estuvimos esta semana en una audiencia pública que se hizo en el Senado de la Nación, el Salón Azul, por el tema del Banco Nacional de Datos Genéticos. Quien escuche asiduamente este programa sabrá lo que estamos hablando, y si no, se los cuento. A partir del año 2009-2010, con la sanción de una ley y su reglamentación, el kirchnerismo quiere trasladar el Banco Nacional de Datos Genéticos, un órgano clave para la restitución de la identidad de los hijos apropiados durante la dictadura, quiere trasladarlo de la sede del Hospital Durán a el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay un grupo de organizaciones, organismos de derechos humanos, familiares que tienen su sangre en el banco, que se están oponiendo a este traslado por distintas razones, principalmente porque se afecta el derecho a la identidad cuando pretendidamente se lo traslada para supuestamente mejorar el servicio. En realidad se afectan una batería de derechos. Bueno, esta semana se hizo una audiencia en el Senado de la Nación, convocado por la senadora Norma Morandini, y allí estuvieron varias organizaciones y organismos, la directora del banco, y estuvimos presentes, así que vamos a escuchar algunas reflexiones alrededor de este tema tan polémico en las iniciativas del kirchnerismo, como la transformación de los espacios de memoria, ex centros clandestinos de detención, en circos de murgas y asados. En este caso es el traslado, el desmantelamiento y desguace del Banco Nacional de Datos Genéticos. Así que vamos a estar comentando eso también en el programa del día de hoy. Este programa tiene un auspicio que es Librería Giro Loco y que nos acompaña así. Librería Giro Loco, Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Librería Giro Loco, teléfono 483-8186. Librería Giro Loco, donde podés encontrar el material de Hijos La Plata. Muy bien, entonces, Librería Giro Loco de Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77, la librería amiga que auspicia este programa. Como siempre, agradecemos a los hermanitos Badosa al cargo de Librería Giro Loco. Y ahí pueden encontrar la reedición del libro de Hijos La Plata, La Justicia a Cuentagotas, que acaba de salir el 18 de septiembre. Reedición corregida y ampliada, según reza en la tapa, de La Justicia a Cuentagotas, un análisis crítico de la reapertura de las causas contra los genocidas de la última dictadura. Vamos a ir con música porque estamos hablando demasiado y no va a entrar nada. Luego, este 18 de septiembre se cumplieron 43 años de la muerte de James Marshall Hendrix, más conocido como Jimi Hendrix, nacido en Seattle, Estados Unidos, en noviembre del 42 y muerto en Londres, Reino Unido, el 18 de septiembre del año 70. Vamos a escuchar, en honor al maestro, un temita de una reedición de cosas viejas que han encontrado y que han editado el año pasado, que se llama Nine to the Heaven, algunas grabaciones que han quedado por ahí sueltas, perdidas, y en realidad, como siempre, el rock and roll nunca muere y sus dividendos tampoco. Parece que la hermana de Jimi Hendrix se está encargando de editar todas estas cosas para llenarse los bolsillos con el virtuosismo de su hermano. Así es. Destacaremos más que el negocio, el talento, y para recordar al maestro de la guitarra eléctrica del siglo XX, Jimi Hendrix, vamos a escuchar el tema Nine to the Heaven. enero, a 7 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, marchamos una vez más para exigir su aparición con vida ya y el juicio y castigo a todos los culpables. A 7 años podemos afirmar que la desaparición de Julio puso en superficie lo que estaba oculto. Relaciones de poder que integran una trama extensa de complicidades y para su sostenimiento solo la impunidad es lo que necesitan. Ni vivito ni coleando, desaparecido en democracia. En estos 2.555 días nos hemos movilizado a lo largo y ancho del país y hemos organizado actividades con el objeto de mantener viva la denuncia. Y la única respuesta del gobierno fue el silencio cómplice del encubrimiento y la impunidad. Cadáveres plantados sin identificar, secuestros de autos que nunca periciaron, pistas serias nunca investigadas, pistas inverosímiles como la del Parque Pereira y la Ola, investigadas mediante un circo mediático. Por todo esto, afirmamos que si hace 7 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, no hay década ganada. A 10 años de haber abierto las causas, se han logrado condenar a 400 genocidas. En La Plata, solo 46 represores tienen sentencia. Cifra insignificante si tenemos en cuenta los 29 centros clandestinos de detención que existieron en nuestra zona durante la dictadura. En el futuro inmediato, el horizonte de juzgamiento que nos proponen nos supera los 150 represores en unas 20 causas fragmentadas en instrucción. Además, sigue habiendo gran cantidad de genocidas procesados, pero con el beneficio de la prisión domiciliaria. Uno de cada 3 represores condenados o en espera de juicios en La Plata tiene domiciliaria o está excarcelado. Si en estos 10 años solo se condenó a 400 genocidas, mientras persiste la ausencia de un 80% de los jóvenes apropiados en dictadura. Si avanza la voluntad manifiesta del oficialismo de cerrar los juicios en 2015, dejando a la mayor parte de los represores libres, a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha, por justicia y a una sociedad toda engañada sobre la verdadera política de derechos humanos. Afirmamos que no hay década ganada. Muy bien, muchachadas, seguimos en La Lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Se comunican al correo hijoslaplata@gmail.com, hijoslaplata@gmail.com, y si no, pueden mirar el blog de prensa sí. De la organización, que es hijosprensa.blogspot.com.ar, y si no, pueden mirar el blog de este programa de radio llamado La Lucha que nos parió, que es hijoslalucha.blogspot.com.ar, y si no, pueden dedicarse a otra cosa y listo. Escuchábamos los audios de lo que fue el acto del miércoles pasado, 18 de septiembre, 7 años del secuestro y desaparición, del segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López. Las voces de los compañeros Carlos Seidman, Nilda Eloy, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y de María Isabel Prigione Greco, integrante de Hijos La Plata y productora de este programa con ausencia justificada porque está estudiando. Le mandamos un saludo muy grande. 7 años sin López, se llenaron las calles de La Plata. Así es, bastante gente, muchísima más convocatoria que años anteriores. Uh-huh. Obviamente ahí desde Hijo de La Plata estuvimos convocando junto con la Asociación de Exdetenidos y el resto de las organizaciones que conforman la multisectorial Berisso Ensenada La Plata. Como le decía anteriormente, muchísima gente, bastante concurrida. Nuevamente como escuchamos anteriormente, lo que estuvimos ahí exigiendo, la aparición de vida del compañero Julio López después de 7 años de su segunda desaparición de forma forzada. Como se sabe también, y lo mencionaba Nilda ahí en el audio, también se realizaron una serie de actividades durante la semana. Una de esas fue nuestra actividad en la Facultad de Humanidades, la semana anterior, uh-huh, en donde se hizo una charla por los 40 años del golpe de Estado en Chile, pero principalmente girando en torno de lo que es la segunda desaparición de Julio López. La marcha también tuvo bastante buena, fue, como decía anteriormente, una convocatoria interesante, y lo bueno es que nuevamente están apareciendo en la lucha y están apareciendo en las calles no solamente las tradicionales organizaciones políticas, sino también están apareciendo organizaciones gremiales, de trabajadores, de estudiantes, que están haciendo una nueva aparición un poco también por todo lo que ha acontecido este año, tiene que ver con las inundaciones, charlado un poco antes. Ahí vamos. Creo que hay un nivel de movilización y reclamo importante en la ciudad a partir de lo sucedido el 2 de abril. Y estuvieron de hecho presentes los compañeros de la asamblea, de asambleas así de inundados. Es, claro. Leyeron un documento al inicio del acto, también siendo muy crítico con el Estado municipal principalmente, pero con el Estado en general, con las impunidades que genera este crimen social de las inundaciones, y también, bueno, signando un poco la desaparición forzada de Jorge Julio López, a también las no identificaciones de personas que fallecieron durante la jornada del 2 de abril. Así que también fue fuerte el reclamo en ese sentido. En el documento de la multisectorial La Plata también estuvo presente este tema, y ese reclamo es importante. Creo que eso influyó mucho en la movilización de este año, pero no solo eso, sino el discurso propiamente del kirchnerismo. Referente a... Claro, el no discurso, vamos a decir, porque no se habla, pero se hablan tonterías por otro lado. El discurso de la presidenta de no hay desapariciones, estamos todos vivitos y coleando, y mientras estábamos en las calles, la presidenta estaba bailando música de la trova cubana, bueno, muy contenta y alegre en la realidad aparte que le genera a los argentinos que creen en su supuesto proyecto político. Claro. Eso está bien para, no sé, para los chilenos, ponele, no sé, 18 de septiembre es como el 25 de mayo, primero de junta allá en Chile, pero estamos acá en la Argentina, y en la Argentina, lo que mencionábamos todo este rato, o sea, son 7 años de la segunda desaparición forzada de un militante, de un luchador por los derechos humanos, y también un constructor que luchó por la transformación radical de esta sociedad en los 70, y bueno, y en los últimos años también está tratando de dar su aporte también para la construcción de esa vida distinta y mejor, y por sobre todo por juicio y castigo a los genocidas de la última dictadura cívico-militar acá en la Argentina. Exacto, y el caso de López no fue el único caso de testigos amedrentados, secuestrados en los casos más graves o con algún otro que otro tipo de amenazas. Nos pusimos a repasar los hechos posteriores a López, digamos, y que si el hecho de López marcó todo el proceso de reapertura de las causas a los genocidas, porque fue junto con la causa del Turco Julián los dos primeros casos que llegaron a juicio oral, el caso de Checolás, donde López declaró, y el caso de la causa Poblete contra donde estaba imputado el Turco Julián. Pero digo, nos pusimos a repasar el resto de los casos de testigos amedrentados y recordamos, siempre es interesante, encontramos no menos de 20 casos de los graves, ¿no? Que han sucedido, amenazas graves, secuestro de las personas, etcétera, etcétera. El caso de Luis Jerez en Escobar en el año 2008, El caso de Juan Putot en el año 2009 en Zárate. No menos de 7 casos de amenazas y distintas intimidaciones sufridas, entre ellos por Eleonora Mohilner, a testigos en el marco de lo que fue el juicio por los crímenes de la Unidad 9 de La Plata en el año 2010. El caso, bueno, de 2010 también, de Silvia Supo, la compañera ex detenida, asesinada en Rafaela, cuyo crimen está naufragando en la total impunidad también. El caso en Varadero, también fines del año 2010, donde a un testigo de identidad reservada, una persona ex detenida que era testigo en causa de lesa humanidad, le enviaron una granada desactivada por correo. Esto no se dijo mucho, pero también es gravísimo. El caso de Víctor Martínez, testigo presencial del asesinato encubierto como un accidente del obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, que fue secuestrado, Víctor Martínez, en abril del año 2011 en Palermo, cerca de su casa, retenido por casi un día y luego devuelto en el barrio de Caballito. Todos estos hechos están impunes, todos estos hechos, incluidos el de López y los que acabo de mencionar. El único hecho de amedrentamiento de testigo que tuvo condena en este país fue el caso de Juan José Luis Gil, un milico retirado que también fue personal civil de inteligencia en Santa Fe, en Reconquista, un tipo que se dedicaba en 2009 a enviarles mails con amedrentamientos a los testigos en una causa en instrucción que está abierta por delito de lesa humanidad y en esa zona, Reconquista, Santa Fe, y amenazaba no solo a los testigos, sino a jueces, fiscales, etcétera, etcétera. Bueno, tenían un grupito llamado La Hermandad y decía: La Hermandad avisa antes de actuar, Juan José Luis Gil. Este tipo fue sentenciado en 2012, su sentencia fue confirmada este año 2013, le dieron 5 años nomás por el delito de amenazas. Pero bueno, todo este proceso de reapertura de las causas a los genocidas está marcado por el amedrentamiento a los testigos. No es solo el caso López, hay un montón de otros casos. Y este Estado, que recién se hizo cargo de generar un programa nacional de protección de testigos 2 años después del secuestro y desaparición de Jorge Julio López. Es decir, fíjense ustedes que no solo no estaba preparado el espacio político y la ingeniería judicial necesaria para reabrir las causas de los genocidas, sino que no tenían en cuenta nunca que para enjuiciar a los milicos había que tener una estructura de contención de testigos por lo menos digna o formal, creadora de organismos en lo formal, digamos, porque no estaban ni creados esos organismos. Después de que pasa lo de López, la política del bombero de este Estado, que termina creando un programa de protección de testigos 2 años después que desaparecen a López, termina sacando la resolución de que los propios milicos de las fuerzas de seguridad de hoy no pueden custodiar a sus ex camaradas de los 70 en la propia fuerza, después que se les escapa el Laucha Corre. Y ahora que se escaparon 2 tipos que los trajeron de San Juan al hospital Argerich, parece que van a decir que los milicos no pueden estar más en hospitales custodiados porque se les van a fugar. La política del bombero, correr atrás de los hechos consumados. Claro, y hay que recordar esto de que aquí lo responsable de contener, de dar protección a los testigos es el Estado. Uh-huh. No son las organizaciones de derechos humanos. Uh-huh. Lo menciono porque una de las cosas que faltó ahí mencionar fue que hace ya un tiempo hubo una querella por parte de familiares de Julio López y abogados de la familia acusando a la Organización de Derechos Humanos de no hacerse cargo de los testigos, en este caso de Julio López. Uh-huh. Pero insisto en esto, o sea, él, los responsables de hacerse cargo de contener a los testigos, que además fueron víctimas de la última dictadura, uh-huh, el Estado, no son las organizaciones de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos están para reconocer, para luchar por verdad, por justicia, y también obviamente por tratar de cambiar la realidad vigente, pero no cumplen las funciones ni de gendarme ni de... Uh-huh. Ni de policía. Suficiente tarea tienen las organizaciones de derechos humanos aportando toda la información para la instrucción de las causas y los juicios contra los milicos, tarea que el Estado nunca hizo. Así que, en fin, 7 años sin Jorge Julio López, seguiremos sosteniendo la memoria de lucha en el caso López, buscando justicia, porque, como decimos, no es solo el caso de López, es muchas cosas más. También podríamos hablar extensamente sobre lo que significa el caso López en términos de la trama de brutalidad y continuidad en la lógica represiva de la mafia policial. Exactamente. Podríamos hablar de lo que significa la trama de encubrimientos en el ámbito de la justicia, ¿no? El juez Manuel Humberto Blanco, que no solo no quiere poner a López en los padrones como elector ausente por desaparición forzada, no hace avanzar la causa por la investigación del segundo secuestro de López, no hace avanzar el resto de las causas contra los genocidas, que las tiene todas en sus manos como titular de juzgado 1 y subrogante de juzgado 3, los dos juzgados que instruyen las causas contra los milicos aquí en La Plata, sino que está empeñado en sostener la impunidad en este caso y en tantos otros. Así que 7 años sin López, y vamos a seguir este tema en algún otro momento. Pero tenemos comentarios sobre otras cuestiones. Les decía que esta semana hubo una audiencia en el Senado de la Nación por el tema del Banco Nacional de Datos Genéticos. Así es. Estuvo convocado por la senadora Norma Morandini. Vamos a escuchar un audio para dar continuidad a esto, donde hablan Norma Morandini y María Isabel Chorovic de Mariani en esta audiencia de esta semana, y luego lo comentamos. Me conmueve mucho ver las mismas caras, siempre en la misma lucha, y esa, de alguna manera, lo que ha sido la gran familia del dolor. Vuelvo a celebrar que volvamos a reunirnos, sobre todo por el trabajo tenaz de aquellas organizaciones que siguieron trabajando, por el trabajo de Chicha Mariani, por las abogadas que han hecho la presentación en la justicia, y gracias a haber ido a buscar a la justicia para que garantice lo que sentimos todos amenazados, como es lo que se ha puesto en custodia en el Banco Genético, que ahora se ha suspendido el traspaso. Y bueno, para que podamos hablar todos, yo quiero dar lugar, seguramente después van a aparecer las razones que más nos preocupan de este banco, que va a ser desnaturalizado, no solo porque se le restringe su universalidad, sino porque, tal como lo está publicitando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, también se está pensando en un instituto de genómica. Nadie se puede oponer al desarrollo de la ciencia, pero no tiene nada que ver un banco genético donde están protegidas, donde está conservado todo lo que ha significado, decir, los registros genéticos como prueba de identidad y de filiación de los desaparecidos de la dictadura, de aquellos que tienen dudas sobre su identidad, fueron apareciendo y tuvieron la ayuda de la ciencia para confirmar filiación e identidad. A mi casa van muchas chicas, diría yo que más o menos 10 o 15 por año, diciendo que pueden ser Clara Nay, mi nieta, y todas las mandamos al banco de datos para que, aparte de que ninguna fue hasta ahora, pero quedan en el banco de datos para el resto de las abuelas que tengan la posibilidad de cruzarlas. O sea que la creación del banco fue para nosotros una salvación, el encontrar al fin la manera de demostrar sin ninguna duda que son nuestros nietos. Para mí fue un logro. No solo nos han dicho, no es para nosotros solamente, sino para toda la ciencia. Y pasó a ser un lugar casi sagrado, Hospital Durán, donde siempre fuimos bien atendidas, con todos los cuidados, pero ahora se lo quiere cambiar de lugar. Y yo digo, toda esa historia tan dura, tan vivida, que nos costó tanto armar todo eso, y ahora va una persona y elige qué máquina se lleva, el hecho de que se mueva, ¿puedo estar yo segura de que no pasa nada, que no les va a pasar nada, que ya no hay casi abuelas? Soy una de las pocas sobrevivientes viejas que hay, y se están yendo las que quedan día por día. ¿Qué hacemos después? Y si pasa algo, y si falta algo de lo mucho que han atesorado en el banco de datos y la experiencia enorme que tienen, ¿Y después qué? ¿Qué me asegura a mí que yo pueda hacer análisis de mi nieta que todavía no encontré y que todo salga como debe ser? No sé si es porque tengo 90 años o porque la vida me ha enseñado mucho y yo no podría ya los análisis para encontrar a mi nieta si se cambia el banco de su lugar donde está. No podría hacer un análisis sin pensar mal de la gente que lo está queriendo trasladar. Hay derecho a mejorar las cosas, hay derecho a superar problemas, hay derecho a investigar, pero no al lado del banco. Si se separan los bancos, ¿por qué una identidad por acá, otro por allá? No son todos los niños iguales, no merecen todos tener todo lo necesario para comprobar que son ellos y no otros. Se desdibuja aquel consuelo que tuvimos cuando tuvimos la noticia de que se podía comprobar el parentesco de los abuelos o tíos o familiares muy lejanos. Eso a mí me produce una gran desazón, una gran preocupación. Es un lugar histórico. Tampoco puedo oponerme al avance de la ciencia, todo lo contrario. Siempre he festejado todo lo que sea un avance en la ciencia de cualquier tipo. Por supuesto me alegra si se encuentran cosas nuevas, si se trabaja, si se estudia, pero ¿y los chicos que falta encontrar? Creo que es muy más importante para ellos la cerámica que el banco de datos. Esa es mi humilde opinión. La lucha que nos parió. Bien, bien, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Escuchábamos recién las voces de Norma Morandini, la senadora Norma Morandini, y de María Isabel Chorovic de Mariani, Chicha Mariani, fundadora, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, en esta audiencia pública que se dio este día jueves pasado en el Senado de la Nación, en el Salón Azul. Mucho lujo en el Senado de la Nación. ¿Cuántos comerían con todo el lujo que hay guardado para los privilegiados legisladores de este país? 257 diputados y 72 senadores. ¿Sabes cuántos legisladores había presentes en esta audiencia? Que es muy importante, pues es un tema central en la política de derechos humanos. ¿Cuántos había, Pato? ¿Cuántos me dice? Imagino que cientos, no sé. Sí, de 257 más 72. ¿Cuántos podía haber? Estaban, lógicamente, Norma Morandini, del Partido Alianza Frente Cívico, senadora de Córdoba. Estaba María Eugenia Estensoro, de la Alianza Coalición Cívica, sobrina de Paz Estensoro. Estaba Alfredo Martínez, de la Unión Cívica Radical y Cornelia Schmidt, del PRO. O sea, eso era toda la presencia de tres diputados invitados y la organizadora. Bueno, ese es el interés que tiene. Seguramente no esperábamos ver ni al indultador Carlos Saúl Menem, que todavía es senador de la Nación, ni tampoco esperábamos ver a la gente que defiende desde el kirchnerismo el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos, como el diputado votador de la ley, de la reforma de la ley antiterrorista para hacer más graves las penas. Estoy hablando de Horacio Pietragala, tipo que, aún siendo hijo de desaparecido, se está defendiendo todas las políticas de desastre que está haciendo el gobierno en los sitios de memoria, en el traslado del banco, etcétera, etcétera. Pero bien, en la audiencia se habló largo y tendido de estas cuestiones. La oposición que hay desde un grupo de organizaciones y organismos de derechos humanos, vaya la presencia de Chicha Mariani, que habló durante un extenso tiempo sobre la historia de Abuelas, sobre su búsqueda, sobre cómo fue la búsqueda que Abuelas propiamente hizo para generar este Banco Nacional de Datos Genéticos, la búsqueda en el ámbito de la ciencia y de la técnica en distintos lugares de Argentina y del exterior, en Nueva York, en Washington, etcétera, etcétera. Y planteada la situación esta, bueno, escuchábamos recién a Chicha que decía, ella no, si se traslada el banco del Hospital Durán, no va a confiar en un nuevo banco y no va a dar su material genético para que integre ese banco. Pero además de Chicha, estuvieron presentes otras personalidades alrededor de lo que es el Banco de Datos Genéticos. Por ejemplo, Belén Rodríguez Cardoso, que es la actual directora del banco desde hace más de 5 años ya. Estuvo los compañeros de Colectivo Memoria Militante, María Teresa Fernández, las abogadas de la Asociación de Profesionales en Lucha, Gabriela Figueroa, Liliana Alaniz, y ellas comentaron en particular la medida de amparo que se presentó en la Justicia Contencioso Administrativa para evitar el traslado del banco y declarar inconstitucionales varios de los artículos de la nueva ley de creación del nuevo banco. En realidad eso se presentó el 5 de agosto pasado cuando hicimos el abrazo al Banco de Datos Genéticos del Hospital Durán. Sí, sí. Y hubo resolución en septiembre de 2013, el juzgado contencioso administrativo terminó decidiendo como una medida interina, digamos, no decidió la cuestión de fondo, pero en todo caso dispone que se debe abstener la autoridad demandada, es decir, el Ministerio de Ciencia y Técnica, de mudar o trasladar físicamente el banco del lugar donde actualmente se encuentra, hasta tanto el tribunal decida sobre la medida cautelar solicitada, es decir, una medida intermedia, pero se frena el traslado del banco hasta que el tribunal decida la cuestión de fondo. Y por otro lado, mandó al Ministerio de Ciencia y Técnica, en el plazo de 3 días, el juez Marinelli, que resolvió esto, a diligenciar un informe dirigido al juzgado para informar qué es lo que se va a hacer con el traslado, qué se pretende, de qué manera se va a hacer, digamos, una explicación formal de qué es lo que van a hacer, qué medidas van a implementar para aplicar lo que la ley dice en función del traslado. Y esto sigue para rato, porque en realidad el juzgado tiene que resolver sobre el pedido de inconstitucionalidad de varios artículos de la ley del nuevo Banco de Datos Genéticos, que es lo que se pidió desde este conjunto de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, artículos 2 y 5 de la ley del Banco de Datos Genéticos nueva, la nueva ley, la 26.548, es lo que se está pidiendo. Por lo menos, por ahora, se paró el traslado, porque precisamente lo que se trataba de evitar es que se estropeen las muestras o que se desarme, que se desguace este banco de datos genéticos que tanto tiempo costó su trabajo. Por ejemplo, escuchábamos la cifra de que hay 20.000 muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos que no tienen que ver específicamente con casos de lesa humanidad, claro, y que van a quedar colgadas porque no está estipulado en la ley ni hay ningún protocolo a seguir con esas muestras cuando el banco nuevo se cree solamente con las muestras de lesa humanidad. Por ejemplo, 20.000 muestras. Vamos a escuchar ahora un audio más que tenemos referido a este tema, porque estuvieron hablando, además de a quienes mencionamos, digamos, Chicha Mariani y la gente de Colectivo Memoria Militante, hubo otras asociaciones que no tienen específicamente que ver con lesa humanidad, sino con otras problemáticas actuales. Uh-huh. Por ejemplo, Asociación de Personas que Buscan Su Identidad, llamada Quiénes Somos. Hay más de 3.000 personas en esta asociación, personas que buscan su identidad y que fueron o vendidos o fueron apropiados, distintos fenómenos que se han dado en la historia del país y que siguen sucediendo. Y también hubo una compañera de la asociación Trata Cero que relacionó el tema de la cuestión de la identidad, el derecho a la identidad y la cuestión genética con el tema de la trata de personas y la venta de bebés. Así que no es solamente algo de las organizaciones de derechos humanos, sino que tiene que ver con el derecho a la identidad globalmente, que es justamente el derecho que afecta esta ley de creación del nuevo banco. ¿Por qué? Porque acota el funcionamiento del Banco de Datos Genéticos a los casos de lesa humanidad referidos al 7683. Entonces, toda persona que tenga conflicto de filiación, por ejemplo, si no sabe si efectivamente es hijo de su padre o de su madre, va a tener que ir a pagar el análisis de ADN a un hospital, a un laboratorio privado, porque el Estado le está recortando ese derecho de acceso gratuito que hasta el momento tenía con el banco. O, por ejemplo, cualquier otro caso de criminalidad que pueda llegar a utilizarse el Banco de Datos Genéticos para resolver un caso puntual de identificación de los restos de una persona, por ejemplo, Jorge Julio López, en el lejano y tentativo caso de hallar un cuerpo que se sospeche sea el de él. Esos casos de criminalidad no van a estar dedicados a... No van a tener el aporte del Banco de Datos Genéticos porque la ley restringe los casos al 7683. Entonces, la ley original no establecía una temporalidad. Hablaba de que se creaba el banco para todo conflicto relativo a la afiliación. Y esta nueva ley es restrictiva, entonces en ese sentido es un retroceso. Pero vamos a escuchar lo que decían también Belén Rodríguez Cardoso, actual directora del Banco de Datos Genéticos, y el doctor Lavalle, también integrante del equipo del banco, alrededor de varios mitos que hay alrededor del banco y que en realidad son justificadores de lo que fue la sanción de la nueva ley. En realidad echan por tierra todos estos mitos, por ejemplo, que como se ocupan mucho de los casos de lesa humanidad, el uh-huh. banco no se ocupaba de los casos corrientes de filiación. O al revés, que como se ocupan mucho de los de filiación común, no hacen avanzar los casos de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Pero lo cuentan ellos, Belén Fernández y el doctor Lavalle, en este audio. El banco se ha prestado históricamente para toda la gente. Hemos estado ante los pedidos de cualquier conciudadano, hemos estado almacenando información. La preocupación nuestra, generalmente, es saber bien qué va a hacer con tantas muestras de tanta gente que ha confiado en el organismo, en la gente, en el lugar, en la capacitación técnica. Hay gente que viene hoy para preguntarnos si realmente su ADN sigue estando acá. Y seguimos estando nosotros. Nos ven a nosotros y dicen, bueno, qué suerte que siguen ustedes. No es que uno se quiera mandar la parte ni hacer del árbol caído nada, pero concretamente tenemos una responsabilidad muy grande. Hay muchas muestras que están siendo almacenadas y fueron almacenadas con escrituras públicas. Hay ADN de personas muy importantes, hay causas muy importantes. No entendemos por qué el gobierno hoy nos quiere trasladar, quiere cercenar nuestra fuente laboral, quiere delimitar el derecho humano. Siempre han pasado situaciones delictivas en nuestro país y siempre la respuesta fue, si quieren saber la verdad de un homicidio, una violación, vayan al Banco de Datos Genéticos. Esa siempre ha sido la contestación. El banco siempre se ha caracterizado por poner el mejor de los empeños, ha podido dar respuestas a la sociedad en causas que otros laboratorios no han podido. Y bueno, estamos muy preocupados por esto. O sea, porque sabemos que el derecho humano es universal, sabemos que hay gente muy preocupada, sabemos que hay una vasta cantidad de muestras que seguimos resguardando porque es una responsabilidad moral y humana. Y bueno, queremos que sepan que, bueno, seguimos ahí. No se han jugado, como uno bien dice, a derogar expresamente la 23.511. Hoy el Poder Judicial la sigue sosteniendo. En algunos de sus fallos, todavía en resoluciones de los juzgados federales, sigue haciendo hincapié en la 23.511. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Está derogada? ¿No está derogada? ¿El derecho humano persiste para todo el mundo? ¿La afiliación es para todos? ¿O tenemos que contemplar la nueva ley para algunos, nada más? No decimos que no sea importante, pero cuando el banco se constituyó, como bien han dicho acá, fue para todos. Ese es el entendimiento que tenemos todos los que trabajamos ahí. Jamás hubo una ocuparse de un delito y dejar de lado otro. O sea, hay un ingreso correlativo. Inclusive trabajábamos en dos grupos de trabajo, o sea, había un grupo que podía dedicarse a lo mejor a hacer las causas civiles y penales no lesa humanidad, de aquellas que hacen lesa humanidad. Siempre avanzaron de igual manera, con igual urgencia. Teníamos que responder a la justicia de una demanda concreta y teníamos que contestarlo en tiempo y forma, ¿no? Responder tanto a los pedidos de los juzgados federales como de los juzgados penales y civiles. Pero uno, la importancia de todo esto es que mucho ha hecho el banco por las demás causas. Nos ha enseñado, por ejemplo, a poder buscar a un joven cuya rama materna y paterna se desconoce. O sea que es tal vez la causa, desde un punto de vista biológico y técnico, más compleja para nosotros científicos, ¿no? Desde un punto de vista de búsqueda de marcadores genéticos que puedan aportarnos la mayor información y también la búsqueda de todo lo que es matemática y estadística que nos permita dar la realidad biológica. Todas las demás causas son más simples al lado de la causa de lesa humanidad, pero jamás se le quitó atención ni premura a una causa respecto de otra, jamás. Bueno, eran las voces entonces de Belén Rodríguez Cardoso, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, y del doctor Lavalle, integrante del equipo del banco. Interesante esta audiencia convocada por la senadora Norma Morandini, donde, con ausencia total, digo, de los legisladores nacionales que representan los supuestos intereses populares, pero interesante para el debate y para dar la continuidad a discutir estas cosas. ¿Hacia qué vamos? Por un lado, a instalar este tema, que la sociedad se entere qué está haciendo el kirchnerismo, no solo con el banco, sino más ampliamente con el derecho a la identidad, restringiéndolo, privatizándolo. ¿Y hacia qué vamos? Hacia la rediscusión de la ley, de la nueva ley del Banco Nacional de Datos Genéticos. Ahí mencionaba Lavalle que, como hubo una ley anterior y hay otra nueva, cuando conviene se cumple una y cuando no conviene se cumple otra. Entonces, estas desprolijidades típicas de este Estado Nacional, hay que rediscutirlas. Y bueno, vamos a estar siguiendo esta temática, porque hay que instalarla, se tienen que enterar la sociedad lo que están haciendo con el banco, o que quieren hacer con el banco de datos genéticos. Por lo pronto no se va a trasladar, hay un amparo judicial que ha resuelto parar el traslado, las muestras se van a preservar, y en todo caso queda la discusión política sobre la continuidad o no de la de esta medida, de esta ley, y la inconstitucionalidad o no de algunos artículos que restringen el derecho a la identidad. Últimas cosas que vamos a decir en el programa del día de la fecha. El martes que viene empieza el juicio por el caso de Walter Bulacio. Claro. Walter Bulacio, claro, precisamente hay que recordar que el día 19 de abril del año 91, Walter, que era un chico que tenía 17 años en ese momento, fue uno de los alrededor de 100 pibes que fueron detenidos y apaleados por la Policía Federal en el Estadio de Obras, donde tocaban los Redonditos. Bueno, al día siguiente, sin que ningún juez, ni siquiera sus padres supieran dónde estaba él detenido, lo internaron en un hospital, en el Hospital Pirovano, y una semana después murió. Lo que sucedió con su asesinato es que detonó una movilización en contra de la razia, contra la tortura, contra las facultades de la policía para detener a cualquiera en cualquier momento y lugar. Hay que recordar que, bien como decías vos, este 24 de septiembre comienza el juicio contra el comisario de la fuerza de la Policía Federal, perdón, Miguel Ángel Espósito, y que sin embargo lo van a juzgar por un delito menor. Hay que recordar, por ejemplo, hace un tiempo atrás, esto lo veíamos en el juicio por Mariano Ferreira, sí, que las acusaciones que habían eran ridículas en algunos casos. Bueno, en este caso a Miguel Espósito también lo van a juzgar por un delito menor, por la privación ilegal de la libertad de Walter, exclusivamente eso. No por las torturas. No por la tortura, ni por la muerte. Ni la tortura que finalmente le causó la muerte. Que son parte del mismo hecho, ¿no? Exactamente. Estamos seccionando como si fuera una cosa una y otra, o claro, incluso como si fueran dos hechos en distintos días, digamos. Bueno, esta es la justicia que tenemos. Claro, que es lo que conversamos siempre, o sea, si en los juicios de lesa humanidad hay esta justicia cuentagotas, bueno, en este tipo de asuntos también hay esta justicia a cuentagotas, separar las causas, etcétera. Claramente, más allá de esto, de esta pequeña pena o este pequeño juicio, es la idea también ir a plantear esto de que, como decíamos anteriormente, hay una policía, hay un aparato represivo de que en cierta forma criminaliza y persigue a los jóvenes por el hecho de ser jóvenes o de venir de sectores populares. O sea, el que este chico haya tenido 17 años y haya ido a ver a los redonditos no es causa como para que haya sufrido la golpiza que sufrió y que terminara muerto a la semana siguiente. Exacto. Hace 10 años, el 18 de septiembre de 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en Costa Rica al Estado argentino por la violación de derechos humanos en el caso Walter Bulacio, y le ordenó terminar con este sistema de detenciones arbitrarias amparado en los edictos policiales, y que eran averiguación de antecedentes, contravenciones y faltas, razias, procedimiento de entrega de menores. Esto hace 10 años. ¿Se terminaron estos procedimientos? Averiguación de antecedentes, contravenciones, faltas, razias. Veremos. Según el juez del caso Mariano Ferreira, dijo, para provocar a la defensa de Correpi, que está también acompañando a la familia Walter Ulacio, que claro, con el caso Ulacio se habían terminado las razzias. Bueno, esa es la realidad que ven los jueces y no la que efectivamente pasa en los barrios. Pero este sábado que viene, 28 de septiembre, se van a cumplir también un aniversario más de otro caso de gravedad de crímenes policiales en supuesta democracia. Este es el caso de Andrés Alberto Núñez, secuestrado el 27 de septiembre del año 90, en la madrugada del 27 al 28, por gente de la Brigada de Investigaciones de La Plata, llevado a esa sede en 61, 12 y 13, donde lo torturaron hasta la muerte, y luego lo condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano, en una estancia llamada El Roble, donde lo incineraron sobre una chapa dentro de un tanque australiano, y finalmente consumaron así este horroroso crimen. En la época de Eduardo Duhalde, el gobernador, en la época de Alberto Piotti, en la época de Pedro Clocic, la mejor maldita policía del mundo, hacía estas prácticas. Por este hecho hubo un juicio en el año 2010 y hubo dos represores condenados, Víctor Dos Santos y Alfredo González, y hay otros esperando ser juzgados. Vamos a escuchar un audio, si tenemos tiempo, de esto referido al caso Núñez, y vamos a decir que hay una actividad que se está organizando de parte del grupo de familiares y amigos de Andrés Núñez el próximo sábado 28 de septiembre, entre las 3 y las 7 de la tarde, en 8:51, un acto cultural y de lucha con actividades, bueno, radio abierta, bueno, algunas bandas y murgas, y unas muestras que se van a estar haciendo ahí. Esto es en 8:51, el sábado que viene, de 3 a 7 de la tarde, por el juicio y castigo a todos los responsables del asesinato de Andrés, por basta de muertes por torturas en comisarías y cárceles, por juicio y castigo a los desaparecedores de López, Arruga, Solano y todos los desaparecidos en democracia, y por cárcel al juez cómplice del asesinato de Andrés, Amílcar Vara. Nos vamos con el audio de 23 años de el secuestro, desaparición, asesinato de Andrés Núñez. Recuerden, el sábado que viene una jornada de 8:51 para recordar a Andrés y para seguir luchando por justicia en su caso. A 23 años de su secuestro, tortura y desaparición, Andrés Núñez presente. Después de 23 años del asesinato de Andrés, realizándose ahora en el Fuero Penal de La Plata, y sobre todo a partir de que no solo es la causa principal que está tramitando, en la que hay dos personas condenadas a prisión perpetua, otra persona detenida esperando prontamente cerrarse el juicio y otra persona prófuga, sino que los otros procedimientos que están en marcha, y específicamente esto tiene que ver con la investigación que se dispuso después del juicio culminado en diciembre del año 2010, en donde se dispone específicamente la investigación de el entonces juez Vara. La novedad es que lo vamos a estar presentando particulares damnificados en la causa en la que se investiga la intervención del ex juez Vara en el evento ocurrido en el año 90. En el juicio oral se obtuvo el indicio de que Vara habría estado en el momento en el que los estaban torturando. Eso menciona algunos testigos. Eso. Podría ser, por un lado, algún grado de participación concreta, ¿sí?, por acción o omisión, que termina con la muerte de Andrés Núñez, o otras responsabilidades ulteriores, pero para eso hay que escuchar exactamente cuál es qué es lo que se le, las menciones que se realizan de él, ¿sí? Y bueno, para eso es que vamos a pedir que se cite a cada uno de los temas. La Corte Provincial, en este fallo del 8 de mayo de este año, lo que hace básicamente son dos cosas. Primero, si bien descarta que se trate de un delito de lesa humanidad, por considerar que no había un plan sistemático en democracia en este sentido, en cambio va por el camino de las graves violaciones a los derechos humanos, cita dos precedentes muy relevantes de la Corte Interamericana, que son Bulacio y Bueno Alves, y en función de esto, la Corte Provincial habla de un irreductible compromiso que cabe atribuir al Estado en la investigación, esclarecimiento y eventual condena a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. con particular interés en los casos de torturas, y señala la Corte aquí, seguidas del homicidio de la víctima, y menciona a Pulacio y Buñuel. Una defección por parte de todas las agencias del Estado que llevan a que estemos recién después de 23 años tratando de juzgar a los responsables, eso es indudable, es objetivo. Y lamentablemente además el paso del tiempo conspira muchas veces contra el crecimiento de la verdad, es un desafío ulterior, digamos, o reforzado, digo, para los testigos, muchos tal vez el curso natural del tiempo fallecen o se olvidan, digo, hay una frase bastante remanida en materia procesal que el tiempo que pasa es la verdad que huye, ¿sí? Si pasa tanto tiempo es muy complicado reconstruir los hechos con tanta demora. Después de 23 años el asesinato de Andrés, que el tiempo que pasa es la verdad que huye, ¿sí? A 23 años Andrés Núñez presente. Hacemos la lucha 2013. Julio César Avincheto, Patricio Enríquez Rodríguez, Luciano Di Croce, María Isabel Frigione Greco. La lucha que nos parió. El programa de Hijos La Plata. La lucha que nos parió.